De a poco rato digo que me estoy enamorando. Me miras y sonríes con esa boca tan chula, que estoy enamorado, de eso no cabe duda. Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón. Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón. Me miras y te miro y nos quedamos mirando. De a poco rato digo que me estoy enamorando. Me miras y sonríes con esa boca tan chula, que estoy enamorado, de eso no cabe duda. ¿Sabe lo que tengo? ¿Sabe lo que tengo? Si te miro y nos quedamos mirando, de a poco rato digo que me estoy enamorando. Me miras y sonríes con esa boca tan chula, que estoy enamorado, de eso no cabe duda. Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón. Me miras tú, te miro yo, y así se me acelera de poco a poco el corazón. Me miras y te miro y nos quedamos mirando. De a poco rato digo que me estoy enamorando. Me miras y sonríes con esa boca tan chula, que estoy enamorado, de eso no cabe duda. Y como dice, nos quedamos mirando. Me miras y te miro, que me estoy enamorando. Me miras y te miro, como me gustas. Me miras y te miro, como me encantas tú. Poco a poco el corazón. Me miras y te miro, como me gustas. Me miras y te miro, como me encantas tú.